Estás escuchando Que Suene. Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Hola, ¿cómo están? Ojalá que bien y que con la cabeza lista para ser llenada de música de todo el país, de la mano de las radios comunitarias, en esto que es el programa Que Suene Farco. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, saluda Seba Lino de Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires, y me acompaña Damián Mole de Radio Futura, también de La Plata, Buenos Aires. ¡Saló, Mole! Hola a todas las radios de Farco. ¿Cómo se encuentran en una nueva semana para disfrutar de otro episodio del Que Suene? Estamos lanzando otro nuevo capítulo y es hermoso que este espacio sea un lugar de encuentro, de difusión de arte y cultura y sobre todo recomendado desde todos los puntos del país por las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Capítulo 26 de esta sexta temporada en la cual estamos recorriendo durante una hora distintos sonidos. Así que ya mismo nos vamos, no sin antes avisar, recordarles que busquen nuestro Instagram, Que Suene Farco. Allí estarán etiquetadas tanto las radios como los proyectos que presentaremos a continuación. Y mientras tanto, escuchamos de fondo a Charly García y Pedro Aznar interpretando Diana, parte del disco Tango 4. Vamos comenzando este recorrido musical. Arrancamos por Córdoba, desde el Valle de Punilla. Una radio, muchas voces, nos presentan el proyecto Calle Vapor y un homenaje a Buenavista Social Club. Hola, al Que Suene les compartimos una entrevista realizada por Ana Sued a Calle Vapor desde una radio, muchas voces. Hoy tenemos de invitados a Calle Vapor, que es un conjunto de música afrolatina que surge en Córdoba en el 2006, hace un montonazo de años. Desde sus comienzos, Calle Vapor se dedicó a interpretar sones, boleros, guaracha, cha-cha-cha, guajira, todo lo que está bien, cumbia, todo lo bailable, todo lo que te hace viajar. En su música se mezcla la raíz y la esencia de la música afrolatina. Tienen arreglos propios, tienen canciones propias. Calle Vapor interpreta mucho del repertorio de la tradición latinoamericana y tiene una sonoridad muy original construida en un montón de años de carrera y de compartir con las personas. Hoy estamos con Fabricio Boreto. Hola, Fabri, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Acá con el mate listo desde Unquillo charlando con ustedes. ¡Oh, pero qué bien! ¡Qué alegría! No puedo parar de escuchar el nuevo disco de Calle Vapor. Es... ¡Ay, qué! Está sonando ahí de fondo. Y es un homenaje a Buenavista Social Club. No lo puedo creer. No creía que esto fuera a ser posible y lo esperaba igual, porque siempre Buenavista Social Club es una banda que me fascina, que tuve la suerte de poder ver en Cuba. Y ahora con esta mezcla de Calle Vapor y Buenavista es todo lo que está bien. Muchas felicitaciones. ¿Cómo viene ese proceso? Muchas gracias, súper contentos con el Buenavista. La verdad que fue un disco que no lo teníamos pensado, que no habíamos en ningún momento pensamos en producirlo. Fue algo que se dio solo, en realidad fue como un impulso de todo un mes y medio más o menos que fuimos. La idea era hacer un show, homenaje a Buenavista, ¿no es cierto?, en Estudio Teatro. Y hicimos la primera función a sala llena y se armó la segunda el otro día y se volvió a llenar. Y terminamos haciendo 5 funciones a sala llena en un mes y medio en Estudio Teatro. Y bueno, después viajamos con el mismo show a Río Cuarto y a Río Tercero. Y en un momento de esa cantidad de shows dijimos, bueno, que sea un disco en vivo, ¿no? Porque nos pareció que realmente a la gente le pasaban cosas con esto, más allá de todo lo que nos sucede a nosotros con Buenavista, que como siempre decimos, sin duda es uno de los de los ese disco y esta película documental es uno de los responsables de que Calle Vapor exista, claramente, sin dudas. Calle Vapor empezó hace como 17 años, si hago bien el cálculo, y quería saber si cuando arrancaron se imaginaban que iban a estar hoy, 17 años después, haciendo, produciendo, ya van por el disco número 12, y también quería saber de dónde salió el nombre. Bien, nunca nos imaginamos nada. Creo que desde el comienzo con Emi, cuando desde el día uno, de hecho antes de que se llamara Calle Vapor el proyecto, nunca tuvimos como un objetivo o una idea clara. Sí era una necesidad muy grande de hacer esta música y sobre todo de llevarla a la calle, porque en sus comienzos empezó siendo con un formato bien callejero, Calle Vapor, donde era todas las semanas la peatonal, todos los fines de semana Paseo de las Artes, y la verdad que como que ese comienzo nosotros lo tenemos muy incorporado, muy registrado, y de hecho siempre hablamos, che, ¿cuándo podemos volver? ¿De qué manera podemos llevar esto a la calle de nuevo un rato? Porque para nosotros fue y es como algo que sentimos que si hubiera empezado de otra forma este proyecto, sería distinto, incluso lo que nos sucedería a nosotros con el público capaz que sería distinto, pero esto de estar en la calle, de tocar para no sabes para quién viene caminando y que se frenen niños, niñas, que se frene el perro y se estire al lado de ahí, y bueno, y toda esta cosa, o estar en la peatonal recibiendo gente que venía, no sé, con una cara de preocupación. Yo tengo siempre como esta anécdota y este registro, y era ver la gente que venía caminando con una cara, a lo mejor en la peatonal trabajando o preocupado o en la suya, y que se frenen y que 5 minutos después se vayan con otra cara. Para nosotros eso fue como definitivo, que este proyecto perdure en el tiempo y comprometernos en sostenerlo también. Claramente que a medida que han ido pasando los años, las cosas que Calle Vapor nos fue ofreciendo a nosotros hizo que todo esto perdure, que todo esto continúe y que uno se vaya poniendo algunos objetivos un poco más certeros o más organizados. Pero en un comienzo, cuando empezamos, que hace como tal cual, hace 16, 17 años, fue como, bueno, nos atravesó esta música, nos encontramos con varias personas que venían viajando por Latinoamérica, o nos encontramos con un venezolano que en ese momento vivía en Córdoba, el que nos presentó el instrumento que toco yo, que es el tres cubano, y toda esta gente hizo que esto se forme, ¿no? No teníamos muy claro a dónde íbamos, no teníamos muy claro qué podía llegar a suceder, siendo como siempre digo, somos una banda cordobesa, de cordobeses, en Córdoba, al sur del mundo, haciendo una música latinoamericana, cubana, sobre todo en el comienzo, ¿no? Hoy creo que hay una mixtura que Calle Vapor de a poco va buscando y encontrando una sonoridad y una forma muy propia de decir las cosas, pero cuando empezamos fue, queremos hacer esa música, nos atravesó este folclore, y de hecho en los primeros discos se puede ver eso reflejado, como que fue la intención de decir, bueno, nos atraviesa tanto este folclore, esta música, y se nos hizo muy propio. Entonces, en un comienzo era intentar reproducirlo más respetuosamente y amorosamente, esa energía que sucede cuando suena esta música, ¿no? Que nos atraviesa a todos, a todas, y nos hace bailar de esta forma, o nos alegra de una manera increíble, o nos pone de una forma increíble. Entonces, la búsqueda al principio fue esa, no había mucha especulación o mucha intención. Sí la intención de hacerlo bien y llevarlo lo más lejos posible, pero nunca nos imaginamos, no sé, 15 años después terminar haciendo una gira en México o grabando una canción para una película de la India, o cosas que nos suceden hoy en día, digamos, que realmente no las imaginábamos. Así que más que agradecidos estamos. De la calle al mundo, Fabri, es una que vio el proceso de Calle Vapor desde que eran poquitos hasta ahora que son un montón. y son un montón de músicos y músicas muy grosos y grosas, y me pregunto, y hablábamos con los chicos de Sabor Canela también y les hicimos la misma pregunta, ¿cómo se hace? Ya que hay tanto abierto, tanto en juego, ustedes tocan en un montón de lados y se están moviendo todo el tiempo, ¿cómo se hace para convivir con tantos músicos y trabajar con tantos músicos? Creo que primero tratando de ocuparse de cierta armonía humana en el grupo, ¿no? Creo que primero poder aprender a escucharnos, a mirarnos, a ver las necesidades. Y entre otras cosas, a nosotros hubo una frase que nos la dijo un productor de Córdoba, una persona a quien queremos y admiramos, y cuando grabamos nuestro primer disco, hace ya varios años, con una productora de acá, que es Latitud Sur, que en ese momento estaba conformada por Roberto de los Coplanacu y por su manager, y en una reunión con ellos, en un momento, claramente hablábamos de esto, cómo hacer, qué hacer, de qué manera, y Gustavo Gutiérrez dijo en un momento, como, yo lo único que les puedo decir o recomendar es que en realidad esto no se trata de lo que cada una quiera, sino de vapor que necesita. Emi siempre decimos como el enano vapor, decimos nosotros, es un personaje que está ahí al lado nuestro, que es un proyecto y que no tiene que ver con lo que yo capaz que tengo ganas o necesito hoy, sino con lo que Calle Vapor está necesitando dentro de un objetivo, dentro de una búsqueda y dentro de un caminito, ¿no es cierto? Que se va haciendo realmente con mucho compromiso, más allá del sacrificio, a mí mucho esa palabra no me gusta, pero sí con mucho compromiso, con mucho amor puesto. Creo que cuando uno está como con esa certeza de lo que está haciendo, no hay muchas dudas después en todo lo otro. Sí van sucediendo millones de cosas en el camino, como nos pasan en cualquier trabajo, en cualquier empresa, en cualquier profesión o incluso en cualquier situación de la vida, que no todo es tan romántico y tan color de rosa, ¿no es cierto? Pero creo que esa convicción y lo que nos sucede en el momento que tocamos, la devolución que tenemos con la gente y las caras y los cuerpos y la sonrisa y el video que nos llega en la semana de una mamá o de un papá poniéndole nuestra música a su bebé y que el bebé deje de llorar o cosas así increíbles que nos pasan, es como hace que digamos, che, ¿qué hay que hacer? No hay dudas. Y te lo digo y realmente me emociona un montón, pero es eso. Creo que es tanto el amor que por momentos se recibe, que es como decimos, bueno, va por acá. Pasan cosas y montones de cosas, como nos pasan a todos, a todes, a todas. Pero es como, bueno, la convicción es que esta música a nosotros nos sana y que a mucha gente la está sanando o le hace mucho bien, que nos lo dicen, no es una especulación nuestra. Entonces, como, bueno, nada, lo que va sucediendo de alguna manera se va resolviendo. Creo que la forma más sana de resolverlo es poniéndole un poco de conciencia y poniéndole un poco de amor dentro de lo que nos vamos dando cuenta, ¿no? Cometiendo montones de errores y equivocándonos montones de veces, metiendo la pata, y bueno, y ahí vamos aprendiendo de a poquito, por lo menos tenemos la intención. Es muy lindo lo que estás diciendo en estos contextos en que se ve como muy lejana en este contexto de un, ¿no?, que está todo tan individualizado y que lo grupal es como, ay no, es un lío y siempre hay cosas que no son tan color de rosas, pero después llegan estas cuestiones que vos decís, estamos haciendo bien y estamos haciendo el bien a otros. Entonces, desromantizar lo colectivo y darle su tinte de realidad y darle también esto de lo que vale la pena hacer. ¿Cómo es que ustedes están grabando para la India? Ay, es así, no lo sabemos. Nada, viene pasando muchas cosas. nos vienen pasando, te diría que por lo menos tres o cuatro años antes de que llegue la pandemia, ya venían pasando cosas. Te diría que por lo menos hace 6 o 7 años, que un día nos llega un mensaje de Perú y un día nos llega un videito de Colombia. En ese momento creo que ni Instagram usábamos, entonces el contacto era el mail y el Facebook. Y nos llegaba otro videito de México bailando, y nos escribían cuando sacábamos un disco nuevo de Colombia, alguna productora de Colombia que querían que les mandáramos el material. Todo eso era medio raro, pero no nos dábamos mucha cuenta. Todavía no teníamos nuestra música en las plataformas, en Spotify. Y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo, entre los bailarines y las bailarinas de la salsa, que no es la música, nosotros siempre decimos que no hacemos salsa, pero bueno, hacemos, para mi sentir o para mi experiencia, una música que es un poco el origen de ella, que es el son cubano. Y los bailarines y las bailarinas de todo el mundo, realmente de todo el mundo, porque ayer, no sé, compartíamos videos de gente bailando en Taiwán, ¿no es cierto? Coreografías nuestras. La semana pasada nos escribieron de Dubái, de Vietnam, y nos pasa así como todas las semanas. Se empezó a hacer cada vez algo más periódico, que entre bailarines y DJs del mundo, de la salsa, empezaron mucho a difundir esta música. Entonces, así como la empezaron a usar, no sé, para clases, para coreografías, para competencias de salsa internacionales o en cualquier lugar del mundo, bueno, empezó a hacer que esté de boca en boca y que un bailarín escuche, che, ¿y esa canción de quién es? Entonces ya le contó a otro y así. Y esto empezó como a crecer de una forma que bueno, que ya sabemos que con la tecnología que vivimos, no sé, nosotros cuando empezamos hace 17 años, era muy difícil incluso acceder hasta la info de esta música, hasta la música, hasta los audios, qué sé yo. Empezamos tocando y escuchando música de Cuba de los años 20, que incluso nos cruzábamos con cubanos y nos decían, che, pero ¿y ustedes por qué conocen esto que ni nosotros lo conocemos? Entonces, en ese momento era muy difícil acceder a todo ese material, o no sucedía lo que pasa hoy. Un trabajo antropológico. Bueno, claro, al principio fue tremendo, realmente fue una investigación tremenda. O sea, yo quería tocar el 3 y no tenía de dónde sacar info, a quién escuchar, a quién preguntarle. Y entonces, creo que hoy lo que sucede con la tecnología, bueno, fue pasando eso, fue que se fue desparramando, fue que se fue escuchando, fue que empezamos a subir los discos a nuestra plataforma. Como decías vos, hay 12 discos en total, con un par de ellos grabados en vivo, y el resto, la mayoría son en estudio, pero están todos esos discos grabados, y eso ha girado mucho. Y nos pasó en la pandemia, sobre todo, que bueno, siempre fuimos una banda de muchos toques mensuales, de muchos shows. Entonces era 2, 3, 5 shows por fin de semana. Entonces era como, no nos daba mucho el tiempo para varias cosas. Entre ellas, una era para sentarnos a componer, por ejemplo. Entonces siempre nuestro trabajo y nuestra búsqueda era desde la reversión de la música. Ni siquiera había un planteo muy grande en la composición y eso. Y la pandemia, que nos guardó un poco para adentro, nos metió un poco en nuestras casas y nos dio el tiempo de poder procesar todo esto, de escuchar lo que veníamos haciendo, de escuchar lo que teníamos adentro y empezar a hacer nuestras canciones. Y en ese año y medio más o menos, surgió que grabamos 3 discos. Grabamos un disco para las infancias, que es Curavichero. Grabamos un disco de canciones llevadas a un sonido bastante Calle Vapor, que es Árbol de la Esperanza, que para nosotros ese fue como un gran desafío, porque siempre Calle Vapor abordó más músicas bien latinoamericanas, o sea, música cubana. En algún momento abrió a Puerto Rico y a Colombia, a la salsa colombiana o puertorriqueña, pero llevados a un sonido un poco más suave, que es Calle Vapor, que la cumbia de Colombia, pero siempre estuvimos por allá. Y Árbol de la Esperanza nos permitió, no sé, agarrar canciones de compositores argentinos, de compositores uruguayos, de Perú. Entonces, bueno, ahí empezó como un poco toda esta, cada vez este sonido más propio. Y en ese proceso de estar grabando cosas y subiendo música, se comunica un DJ productor de la India, que era bastante oyente y fanático y difusor de Calle Vapor, incluso en la India misma. Y bueno, nos cuenta que estaban filmando una película y que les interesaba mucho que seamos parte con la música. En un momento la primera propuesta fue que Emiliano cante algo de ellos, y nosotros les propusimos como ir un poquito más allá, y en realidad terminaron mandándonos una letra, una poesía de ellos, una letra para una canción de ellos en un idioma que se llama Telugu, que es un idioma antiguo de la India, que una locura. Nos mandaron un audio de WhatsApp con la fonética, diciendo la letra y la traducción que en inglés, que la llevamos al castellano. Ya cuando leímos la letra y el significado, era una belleza claramente de la India y con toda su filosofía. Cuando nos contaron de qué venía la película, más nos inspiró y nos generó todo este deseo de querer hacerlo. Fue realmente difícil porque, nada, Emiliano, para poder cantar eso, fueron semanas y semanas de escuchar una pronunciación totalmente ajena a nosotros. Y bueno, a eso le pudimos poner música, se terminó haciendo una canción bellísima. Y bueno, a la gente, a la productora de la película, bueno, del cine de Bollywood de la India, le interesó tanto el sonido, porque tuvimos también como una posibilidad de grabar instrumentos de ellos. O sea, nuestro flautista en ese momento tocaba bansuri, que es una flauta de la India. Entonces grabamos bansuri, grabamos violines, una mixtura súper interesante. Y les gustó tanto que terminó siendo, más allá de ser una de las canciones de la película, terminó siendo música incidental de la película. Usaron fragmentos de nuestra música para la película. ¡Qué lindo! Para momentos de la película. Entonces fue como una locura, realmente, en un momento. ¿Qué estamos haciendo? O sea, Emiliano cantando en un idioma de la India, que no. Fue como toda una locura. Y bueno, y resultó, y la película la presentaron, y la música salió, esa canción terminó siendo parte de un álbum de la India, con varias canciones de la película. Y bueno, eso fue durante la pandemia, y ahora hace un mes y medio, dos meses más o menos, se volvieron a comunicar con nosotros, que están viendo como la posibilidad de, están con toda la intención de llevarnos para allá en el 2024. Vamos, no solo a tocar y hacer alguna gira y algunos shows, sino también a poder hacer como un laburo un poco más social, a ir a dar talleres, ir a grabar discos con otros artistas, ir a curtir un poco más la calle allá en la India, ¿no? Sería un poco esa la idea. Ay, Fabri, me pone muy contenta, les felicito merecidísimo todo el reconocimiento que están teniendo. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Como es claro esta trovada, compa, yo no dejo el trillo para meter. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Nuestra música. Estamos en el Que Suene Farco, recorriendo música de todo el país. Ahora vamos por Buenos Aires. Radio Aijuna nos presenta a Hernán Sodanelli y su escuela de tambores, desde donde publica el libro Guía Práctica de Percusión Samba Reggae Volumen 1. Tambores, de la calle a los conservatorios. En Radio Aijuna dialogamos con Hernán Sodanelli. Este quilmeño, desde los 18 años, toca, y también se formó en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Fue responsable de la percusión en varias bandas, pero hace más de una década creó una escuela de tambores llamada Acuarela. Por allí pasaron más de 1000 alumnos y alumnas del Conurbano Sur y este año abrió una sede en un espacio cooperativo en la ciudad de Buenos Aires. Además, hoy te contamos sobre la presentación de un libro, Guía Práctica de Percusión Samba Reggae, volumen 1. El material único rescata la historia, la dimensión cultural y la técnica de uno de los ritmos más complejos de Latinoamérica. Hernán nos contó los objetivos. La sistematización, digamos, sí, de alguna música para acceder a algunas personas que no tienen el acceso a la vivencia. Además, dejarlo por escrito, porque no hay mucha escritura sobre este género. Es el tema, porque si en la transmisión de aprender tambores queda oral. Sí, la transmisión es oral, oral. Africana es oral. Pero bueno, de algún modo esto es una pesquisa que queda ahí como registro. Que bueno, es el primer libro en todo habla hispana, imagínate. Uh-huh. O sea, no hay, como que nadie sistematizó. Esto voló por todos lados. Sí, llegó al interior del país, se agotó la primera edición física. Uh-huh. Y ahora está la versión digital que está llegando a Latinoamérica. Ahora este mes se va a editar en España por una editorial española, Apache Libros, lo va a estar editando en formato físico también. Y nada, una locura porque... ¿Pero vos te imaginabas que iba a tener esta repercusión? Yo, mi deseo con esto fue como llegar a que este ámbito, si bien es de la calle, pero que pueda salir un poco de la calle e ingresar a los conservatorios. La percusión es la rama más variada de instrumentos en todo el mundo. ¿Eso puede explicar que los tambores así a secas se nos meten en el cuerpo? ¿Será porque el primer instrumento de percusión fue nuestro propio cuerpo? Hernán contó que la práctica es inagotable. Yo creo que es inagotable, es como incluso más que una banda de rock, porque al ser algo que está en el territorio, con la comunidad, trabajo social, chicos alfabetizados, o sea, es un laburo desde el tambor que podés hacer. Yo el tambor lo he llevado al ámbito de la salud. Trabajé en el Moyano, en el Hospital Moyano, con el uh-huh. equipo de musicoterapeutas de ahí, con las internas de ahí, trabajé con mentales, discapacidad visual, escuelas especiales, llevé el taller a todos esos ámbitos. Sí, es como una dimensión impresionante. Claro, ¿no? Es armar equipos y ponerlos a funcionar y vos ves que en todos los lugares pasa lo mismo. No. Funciona. Ante un sistema que no funciona, este es un ejemplo para que el Estado lo pueda reproducir. Es tan simple como eso. Son sistemas que funcionan. Hay cooperativismo, hay solidaridad, hay respeto. Si vos no tocas lo que tenés que tocar, le estás debiendo guita a tu compañero. Hoy, que suene percusión. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Estamos llegando al tramo final del que suene y ahora nos vamos a la provincia de La Rioja, donde FM Esperanza nos presenta el proyecto Menta y Limón. Hola, hola, ¿cómo están? Les saludamos desde FM Esperanza 94.7 en la localidad de Chañar, provincia de La Rioja. Quien les habla, Franco Amaya. Y es un privilegio para mí y para todo el equipo de FM Esperanza presentarles en esta oportunidad a esta banda, Menta y Limón. Una banda que tiene historia, que tiene trayectoria y que tiene música. Así que para que suene, en esta oportunidad les traemos Menta y Limón. Que lo disfruten. Hola amigos, soy Marcelo Agüero, músico y fundador del grupo Menta y Limón. Es un honor estar con ustedes en esta cadena de radios. Desde los Llanos Riojanos, tengo el honor de presentar a una banda que interpreta temas y ritmos bailables como cuartetos, cumbias, merengues y todo tipo de ritmos que vamos ajustando de acuerdo a los eventos que vamos transitando. La banda nace en el año 1990 de la mano de un grupo de chicos. Ustedes calculen que en este momento yo tengo 52 años, ya pinto algunas canas o varias canas, pero en esos años, en los años 90, estábamos un grupo de chicos con 16, 17 años y todo el sueño de hacer música bailable en eventos, en shows en la provincia de La Rioja. Así fue que comenzamos a hacer shows en todos los llanos, en la zona rural, en las principales ciudades de los Llanos Riojanos. Nos fue muy bien en esos tiempos. Pensar que en un año adquirimos todo el equipamiento necesario para sonar profesionalmente, el grupo funcionaba con toda una organización, con transporte, con plomos, con músicos, con representantes. Estuvimos tocando muchísimo, muchísimo en la provincia de La Rioja y algunos pueblos limítrofes de Córdoba. Así que bueno, trabajamos muy bien en esos años. Pero bueno, ahí vamos a contar el momento que tuvimos que elegir el nombre de la banda, una vez que ya habíamos iniciado. Entonces pensábamos cuál debería ser el nombre de esta banda de ritmos de cuartetos, de cumbias y merengues. Entonces pensábamos que tenía que ser algo joven, algo fresco, y propusimos varios nombres, los cuales fueron a un programa de radio en Chamical, y justamente desde un programa de radio la gente eligió este nombre, Menta y Limón. Comenzamos con la voz de César Zárate, Iván Christopher y Daniel Abdala en esos primeros años. Nos fue realmente muy, muy bien. Bueno, nacimos e hicimos base en Chamical, provincia de La Rioja, y desde allí construimos toda la historia de este grupo que hoy en día le llamamos La Legendaria, porque ya tenemos 33 años en el mercado. Hicimos música. Gozamos de la música, del baile en muchísimos eventos. Fuimos soportes de bandas como Gary, como el grupo Manzana, Miguel Ángel Robles, Lía Cruzet. También fuimos soporte de Antonio Ríos y muchos grupos más. Hicimos, un repertorio amplio, genérico en cuanto a ritmos bailables. Y así nacieron tres discos que acuñamos en distintos momentos de la historia de esta banda legendaria. El primer disco se llama Volver la mirada atrás, que era una mirada sobre el recorrido que habíamos hecho desde el año 1990 hasta el año 1996, donde pasaron varios cantantes, entre ellos, como vuelvo a decir, los cantantes que iniciaron, César Zárate, Iván Christopher, Daniel Abdala, pero también pasó Leo Corso, Fabio Rivero, y también pasó Daniel Germán Elías, que paradójicamente luego fue intendente de nuestro departamento, y bueno, luego por estas cuestiones de la vida falleció, bueno, pero siempre lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra memoria. El segundo disco es la joyita de la banda. Este disco se llama Inédito y es lo que queremos presentar en este programa de radio. El disco Inédito es un álbum que contiene todas canciones propias del grupo, que siempre buscó tener una identidad dentro del espectro de los cuartetos y cumbias. Entonces, justamente, un conjunto de creaciones que también incluyeron los ritmos lentos, incluyó temas de Marcelo Agüero, temas de Cristian Arabel, Gustavo Adi, que fueron presentados en la Biblioteca Mitre el 6 de enero de 2019, con un éxito rotundo. Del tema inédito quiero compartir con toda la audiencia en todas las radios en las que estamos saliendo en este momento. Dos temas. En primer lugar, vamos a compartir el tema Amor Nocturno. Es un tema, bueno, que fue compuesto por quien les habla allá en esos años de juventud. Y justamente tiene, bueno, esa impronta de un adolescente, la impronta de un adolescente justamente que sale con la música y tiene contacto con la gente, con la sociedad. Entonces, todo eso que le puede pasar está impregnado en este tema. Luego hay distintas personas que nos han dicho que el tema le dan distintas interpretaciones, y bueno, por lo cual nos alegra porque al poder realizar de una misma obra distintas lecturas, nos da la tranquilidad de que tiene algo de artístico. El tema se llama Amor Nocturno y es lo que nosotros llamamos cuarteto cuadrado o cuarteto rock and rolleado, con mucha batería, con base de guitarra. Así que los invito a escucharlo. Sueño o la realidad, cuando comprendí que con la noche yo jugué, no tiene sentido que salga el sol, pero el día comenzó y yo no tengo tu amor, renacerá abrumador, cuando de repente apareciste vos, y mi corazón pasó del frío al calor. Será con la oscuridad El segundo tema que vamos a escuchar de Menta y Limón es un tema que se llama Amor sin restricción. Siempre se ha buscado que estos temas tengan un significado o que tengan alguna relación con la vida cotidiana. Y justamente el tema Amor sin restricción cuenta la historia de una pareja que se conocen muy, muy jovencitos en la escuela secundaria. Quizás estos chicos se ponen de novio, formalizan, se casan, hacen una familia, tienen hijos y transitan un matrimonio de 30, 35 años, en donde mantienen la misma pasión en el hogar, en la relación de pareja, ese amor incondicional, sin restricción del uno con el otro. Y bueno, y esa relación que hoy poco se da en las parejas, hoy en día ustedes habrán visto, las parejas duran muy poco. Este tema habla de lo contrario, de parejas afianzadas mágicamente en base del amor. Años desde que nos miramos y yo de cerca tuyo, amor constituido, a Dios agradecido porque eres mía. El frío del invierno jamás tocó tu lecho y mis palabras siempre en tu pecho, por siempre te amaré y no renunciaré. Mi corazón se encuentra hoy con su amor y a pesar del tiempo hoy renueva su pasión. Aún cuando escucho tus pasos en mi habitación, siento que te amo sin restricción. Yeah. Puerta madura como noche con luna, es mi fiesta de amor. Bueno, y así hemos presentado dos temas de esta banda, Menta y Limón, de Chamical, La Rioja, con ganas de que les guste, esta música, le hemos contado un poco de la historia y hasta acá le hemos comentado dos discos que hemos grabado. El tercer disco es nuevito, es de este año 2023, con un nuevo cantante, se llama Johnny Leguiza, con el cual estamos girando los espectáculos cada semana. Este disco se llama Costumbres y tiene, temas actuales, temas covers, bailables, que se están escuchando en este momento, que lo estamos poniendo a disposición de todas las radios, en principio de la provincia, pero también del país. Hay muchas cuestiones que pueden contarse del grupo Mente y Limón. En el año 2020, en plena pandemia, logramos ser declarados de interés cultural y educativo en el departamento Chamical de la provincia de La Rioja. Una distinción que nos honra poder ser reconocidos de esta manera por las autoridades y por el pueblo del departamento Chamical, puesto que en ese momento cumplíamos 30 años y nuestra banda tiene la particularidad de que por sus filas han pasado muchos, muchos músicos y en donde se puede practicar la música grupal, ya que hacemos música en vivo, con muchos instrumentos. En este caso estamos hablando de 10 músicos, 11 músicos en el escenario, con guitarras, bajos, teclados, saxo, contralto. Y toda una línea de percusión que incluye baterías, timbales, congas, güiros, panderetas, con los cuales mantenemos el ritmo tratando de hacer lo más bailable posible. Y bueno, en esto mucha gente, muchos chicos han pasado. Algunos han llegado a ser reconocidos luego de pasar por Mente y Limón, como es el caso de Daniel Abdala, que es un cantante reconocido a nivel de la provincia y creo del país. Y también, por ejemplo, en trompetas, Raúl Toranzo, que actualmente está tocando en un conjunto de Córdoba, que de los más relevantes de estos momentos, surge también de las filas de Mente y Limón. Es por eso que en su momento, en el año 2020, con motivo de los 30 años, nos declaran de interés cultural y educativo. Bien, por último, te vamos a dejar los contactos donde nos pueden ubicar, disponibles todo el año. La banda Mente de Limón, se pueden contactar con las redes sociales por Facebook, Menta y Limón Chamical, o pueden seguirnos por YouTube, el canal de YouTube donde vamos poniendo las novedades del grupo. También tenemos un teléfono de contacto, pero contactando por redes sociales podemos comenzar a comunicarnos. Bueno, ha llegado el momento de dejar las palabras finales, dejarles un gran saludo a toda la audiencia de todo el país. Dejamos a disposición este grupo Mente y Limón. Un fuerte abrazo y hasta donde la música y el baile nos encuentre. Chau, chau. Estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podría pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo es eso. Quisiste renunciar a quererme. ¿Cómo dueles? Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar no haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. ¿Cómo duele? Golpes en la piel dejan marca y después se van. existen dos y no encuentro reparación. Sin aviso nuestro paraíso nos dejó y ahora tu recuerdo le hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a querer. ¿Cómo dueles? Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar no haberme permitido amarte para perderte. Y me duele como duele. Quisiste renunciar a quererme. ¿Y cómo dueles? Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar no haberme permitido amarte para perderte. Y me dueles. ¿Cómo dueles? Y de esta forma terminamos este viaje en la historia, en la trayectoria y en la música de Menta y Limón. Quiero agradecer a todo el equipo de FM Esperanza 94.7 aquí en Chañar, provincia de La Rioja. En la edición, Mario Barrera. Quien les habla, Franco Amaya. Les mandamos un abrazo grande a toda la gente de Que Suene y a todos los oyentes. Que Dios les bendiga. Chau, chau. Estás escuchando Que Suene, Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Y así llegamos al final de otro capítulo, este programa, el Que Suene, que hacemos justamente sonar en todas las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que se hace con el aporte de cada una de ellas. Estamos en Instagram, nos pueden encontrar como Que Suene Farco, ahí vamos a estar compartiendo toda la música, los links, enlaces a cada una de las páginas de los proyectos artísticos y también a todas las radios que participan. ¿Qué han pasado en esta edición? Y en las anteriores, vamos por el capítulo 26 de esta sexta temporada, sexto año del Que Suene Farco, así que hay mucha música para recorrer y allí la encuentran en las redes y escuchando a esta radio comunitaria, así como están escuchando ahora mismo. Y suena de fondo Charly García y Pedro Aznar haciendo Diana en esta versión instrumental, en especial para el Que Suene, perteneciente al disco Tango 4. Nos despedimos. Deseamos encontrarnos en la próxima emisión, en el siguiente capítulo, para compartir mucha más música y cultura desde todas las radios del país. Nos encontramos en la próxima. Un abrazo para allá, un abrazo a todas las radios comunitarias y a sus oyentes de todo el país.